a la gente de este pueblo gusta ir a los velorios para tomarse sus tragos y rajar como un demonio. Se la pasan criticando del que viene y del que va. Se hacen los que están rezando para poder goterear. Y la noche se la pasan bebiendo como ninguno, esperando la mañana pa' que les den desayuno. Pobrecito del difunto, pretende resucitar. Tantos habladores juntos y nadie quiere rezar. Pobrecito del difunto, pretende resucitar. Tantos habladores juntos y nadie quiere rezar. Con el muerto en media sala, este dicho es general. Como era buena persona, ¿dónde lo van a enterrar? Y no falta el indiscreto con esta barbaridad. ¿Cuánta plata tenía el muerto en el banco en la ciudad? Para acabar de ajustar, pues no faltan los señores que nos causan malestar con esos malos olores. Pobrecito del difunto, pretende resucitar. Tantos habladores juntos y nadie quiere rezar. Pobrecito del difunto, pretende resucitar. Tantos habladores juntos y nadie quiere rezar. ¡Arriba, Ricardo! ¡Eso, muchacho! ¡Hágale, José Muñoz! ¡Eso, Darío Montoya! Cada vez que hay un velorio, los hombres son muy cordiales. Sobran cuentos de Cosiaca, también de Pedro Rimales. Las muchachas buscan novio, se oyen chistes y charadas. Todo el mundo es criticando, pero nadie reza nada. Los velorios no son más que un pequeño festival. El muerto descansa en paz cuando lo van a enterrar. Pobrecito del difunto, pretende resucitar. Tantos habladores juntos y nadie quiere rezar. Pobrecito del difunto, pretende resucitar.